llamada Marcelina, ya dejemos el petate. Te espero en la cocina pa' moler en el petate. Te espero en la cocina pa' moler en el petate. Me da lo que me gusta endulzado con panela. Me da lo que me gusta endulzado con panela. Con su buen piquete, su rajita de canela. Con su buen piquete, su rajita de canela. Seguir sintonizando hacia Radio Santana. Seguimos con Raúl Campos, maestro en asignación especial de GGUSD. Raúl, ¿qué opinas de los límites de tiempo para los videojuegos o el internet? ¿Qué muestran las investigaciones sobre el exceso de tiempo dedicado a los videojuegos o el internet para los niños menores de 8 años, los niños de 10 a 14 años? Y los niños de 15 a los 18 años. What are your thoughts on time limits for video games and the internet? What does research show about too much video games time and internet for children under 8 years old, 10 to 14 years old, and for children from 15 to 18 years? According to the latest research, today's children are spending an average of 7 hours a day on media devices, including televisions, computers, phones, and other electronic devices. To help kids make wise media choices, parents should monitor their media use. Parents can make use of established rating systems for shows, movies, and games to avoid inappropriate content such as violence, explicit sexual content, or glorified tobacco and alcohol use. Studies have shown that excessive media use can lead to attention problems, school difficulties, sleep and eating disorders, and obesity. In addition, the internet and cell phones can provide platforms for illicit or risky behaviors. By limiting screen time and offering educational media in non-electronic formats such as books, magazines, and board games, and watching television with their children, parents can help guide their children's media experience. Putting questionable content into context and teaching kids about advertising contributes to their media literacy. A helpful idea is to establish a screen-free zone at home by making sure there are no televisions, computers, or video games in children's bedrooms, and by turning off the TV during dinner. Children and teens should engage in entertainment media for no more than 1 or 2 hours per day, and that should be a high-quality content. It is important for kids to spend time on outdoor play, reading, hobbies, and use their imagination in free play. Television and other entertainment media should be avoided for infants and children under the age of 2. A child's brain develops rapidly during the first years, and young children learn best by interacting with people, not screens. Según las últimas investigaciones, los niños de hoy pasan un promedio de 7 horas al día en los dispositivos multimedia, incluyendo televisores, computadoras, teléfonos y otros dispositivos electrónicos.

Incluso la escuela de sus hijos tiene recursos que pueden ayudarlo con las preguntas que pueda tener sobre la crianza de los hijos. Una vez más, un buen recurso si no sabe muy bien dónde buscar es OC Links o 855-625-4657. La disciplina no es lo mismo que el castigo. La disciplina tiene que ver más con la enseñanza y implica enseñar a su hijo lo que está bien y lo que está mal. Cómo respetar, los derechos de los demás, qué comportamientos son aceptables y cuáles no, con el objetivo de ayudar a desarrollar que su niño se sienta seguro y amado. Que tenga confianza en sí mismo, que sea autodisciplinado y que sepa cómo controlar sus impulsos y que no se frustre demasiado con el estrés normal de la vida cotidiana. Como padres, nuestro objetivo es responderles a nuestros hijos en vez de reaccionar ante ellos. Agradecemos a nuestro invitado del día de hoy, Raúl Campos. Gracias por participar en este programa de radio y contestar nuestras preguntas. Esperamos volver a tenerte en nuestro programa. We would like to thank our guest speaker, Raúl Campos, for being with us today. Thank you for participating in our radio show and answering our questions. We hope to have you as a guest on our show again. Por favor, llámenos con sus preguntas, pensamientos o inquietudes al 714-663-6084. Este es nuestro último programa de radio del año escolar. Muchas gracias por su continuo apoyo. Han hecho muchas buenas preguntas y nos han dado información valiosa. Nos esforzamos por compartir con ustedes información actualizada sobre cómo apoyar mejor a sus hijos en su desarrollo académico, social y emocional. Les deseamos un feliz verano y esperamos volver a emitir con ustedes durante el próximo año escolar.